Estamos comunicados con Pablo Viñas, delegado de AGR, porque hoy se cumplen ya 2 meses del inicio, yo no puedo decir conflicto, porque en realidad los trabajadores no generaron ningún conflicto allí, en los talleres que se edita el diario Clarín y otras revistas, sino que fue la propia patronal la que prácticamente decidió cerrarlo con un lockout patronal. Y bueno, queríamos saber a 2 meses cómo está la situación. Aquí Matías y Natacha, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buen día. Yo no sé bien qué horario estamos. Y según digamos todavía, buen día. Ahí en el medio. Bueno, no, mira, ya como bien decías, 2 meses de ocupación de la planta. No es la planta donde se hace el diario. La planta donde se hace el diario es Cepita, la fábrica. Perdón. Esta es la planta artigráfica rioplatense donde se produce todo el resto de los impresos del Grupo Clarín. Claro. Esto incluye todo lo que es folletería de supermercado, las grandes cadenas, Carrefour, Coto, Easy, Jumbo, incluso de otro país también hacemos, y del interior. Acá se hace la guía telefónica, se hace la revista Viva, que sale con el Clarín del domingo, la revista Rumbos, que sale con más de 20 diarios que tiene Clarín en el interior del país. Uh-huh. Manuales escolares, libros, que a su vez Arte Gráfica Rioplatense es dueña de librerías Cúspide, librerías Fausto, tiene un porcentaje, y bueno, además llegan al resto, todos los fascículos colecciones de Clarín. Bueno, es innumerable la cantidad de las revistas, L, la revista Shop, la revista Juana Bonita, Tiki Tiki, Genios, revista Jardín, son innumerables la cantidad de revistas, y bueno, ya se cumplen 2 meses, estamos reclamándole al Ministerio de Trabajo que tiene que intervenir. Y no, bueno, pero incluso estamos estudiando la posibilidad de iniciar una demanda penal contra Triaca por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Uh-huh. Porque el escándalo acá es que no estamos en una situación de una crisis o una quiebra de una empresa que igualmente en esos casos no debería que pagarle a los trabajadores, ¿cierto? Pero en este caso es una empresa que goza de buena salud, incluso que tienen facturación multimillonaria. Concretamente, Clarín, se han publicado los balances. En 2016 tuvo más de 4.000 millones de pesos de ganancias. Uh-huh. Más millones de pesos, miles de millones estamos hablando, de ventas netas. Entonces, una empresa con este nivel de ingresos, después, por ejemplo, de la pauta oficial, se la aumentaron en más del 500% al Grupo Clarín. Sí. Es decir, el nivel de beneficios que tiene es infernal, y muchos de esos beneficios incluso repercuten directamente en la imprenta AGR, porque por ejemplo nosotros muchas de las revistas que hacemos y demás llega parte de esa publicidad oficial por la cual está siendo beneficiada el Grupo Clarín. Uh-huh. Toda lo que es la evaluación docente estudiantil de todo el país de la educación pública fue impreso en Arte Gráfica Rioplatense y tiene para hacerlo durante 3 años más. Entonces, estamos ante un grupo económico que factura miles de millones de pesos, una empresa gráfica que es la que tiene la mayor cantidad de impresos de todas las gráficas del país, y entonces, por lo tanto, esto es una medida de fuerza, como denunciamos nosotros, un lockout de empresario, que lo que busca es arrasar con los trabajadores, arrasar con nuestros derechos, arrasar con la organización gremial, para después retomar la producción de todos estos impresos con trabajadores semiesclavos, en el sentido de que van a estar huérfanos de cualquier organización gremial, que no se les va a cumplir el convenio colectivo, y que van a tener salarios disminuidos. Entonces, bueno, frente a esta situación, los trabajadores estamos firmes, reclamando la reincorporación, y reclamamos que intervenga el Ministerio de Trabajo y no Patricia Bullrich, porque hasta ahora lo que hemos tenido es, al segundo día de la ocupación, un intento de desalojo con una represión ilegal, sin orden judicial, que hemos denunciado, está en el juzgado Caricoba Corral. El juez se ha mandado 2 oficios a Gendarmería y Policía Federal sin que hasta ahora le respondan quién dio la orden de reprimir a los trabajadores de Arte Gráfica Rioplatense, del Grupo Clarín. Nos han mandado después a los servicios de inteligencia, tenemos 2 camionetas que están permanentemente acá paradas en la esquina y enfrente de la empresa con domos, estas cámaras que tienen el techo con radares para interceptar comunicaciones. Mientras nosotros hablamos, de estar se escucha en la frecuencia radio y lo deben estar escuchando en la camioneta los servicios de inteligencia en la esquina de la fábrica. Sí, entonces acá sí, no sí. queremos gendarmería, no queremos los servicios de inteligencia, no queremos Barra Brava porque nos han amenazado con la posibilidad de generar una provocación con Barra Brava. Lo que queremos es que intervenga el Ministerio de Trabajo, que se reabra la fábrica y que se reincorpore a los trabajadores. Claro. Ahí comentaste vos lo de los servicios, las camionetas. Hace como 15 días se difundió por las redes sociales un video donde un periodista de Canal 26, creo que es con Pitrola, lo fueron a encarar para preguntarle qué hacían y se tuvieron que dechavar que sí, que realmente estaban allí grabando, escuchando todo y fichando todo, ¿no? Y que gracias a eso después le levantaron el programa a este periodista. Totalmente, el programa este 1 más 1, 3 1 de más junio, 1, 3, sí, de que tras, primero le censuraron ese informe, sí, que lo publicó en la red. A la otra semana, directamente uno cuando quiso ver el programa de Cunio en Canal 26, vos prendías la tele y lo que tenías era el Festival de Cosquín. Claro, y por supuesto que ningún canal, ningún medio masivo lo tomó eso, ¿no? Sí, eso es todo un capítulo del conflicto que es interesante. Los grandes medios bloquean la información y ahí no solo es un ataque contra los trabajadores de AGR Clarín, contra los trabajadores de los medios, que tenemos esta situación tremenda que somos los que imprimimos o los que los propios periodistas, lo que transmiten las noticias, pero cuando tenemos un conflicto nosotros, no se visibiliza para nada. Claro. Pero también se está afectando un derecho a la población, porque el aire es un servicio público. Exacto. Que lo pueda manejar una empresa privada es una cuestión, pero es un deber informar y es un derecho de la población enterarse de lo que pasa. Uh-huh. Y acá hemos tenido situaciones pero que rayan con lo ridículo. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una manifestación que cortó toda la 9 de julio en el obelisco, con un enorme festival, con bandas solidarias, etcétera. Esto fue tomado por las cámaras de TN y de Canal 26, que en determinados horarios muestran el obelisco. Claro, claro. Mostraron el obelisco y en Canal 26 decía, sigue la ola de calor en Buenos Aires mientras atrás se oía la manifestación. Uh-huh. En TN decía, choque en Corrientes y 9 de julio y atrás se oía la manifestación. El otro día me tocó ver, por ejemplo, compañeros de Fernet en C5N que mandó un móvil a la fábrica a cubrir que los compañeros están en el conflicto reclamando con un kit de colaboración, sí, un aumento salarial. Y los compañeros al final de la nota dicen, bueno, queremos aprovechar para agradecer, para mandar el saludo a los compañeros de AGR Clarín, etcétera. Entonces, agradecerle a estos compañeros, a los de Mascardi, que también estuvieron en otro programa y que también colocaron nuestro conflicto. Ahora date cuenta, a su vez, qué increíble que C5N no tiene problema en mandar un móvil a San Fernando a cubrir la noticia del compañero que están peleando por aumento, etcétera, con una medida de un kit de colaboración y una ocupación de fábrica de Clarín en la capital, que tiene 2 meses de ocupación, nunca trajeron una cámara. Claro. Y estamos hablando del canal de Cristóbal López. Sí, sí, sí. Es decir, ya no es solo Canal 13. Es también Canal 26, es también C5N, que Cristóbal López es sorprendente porque sale cada 3 días en Clarín la denuncia de su robo con el gobierno anterior. Sin embargo, el tipo, ahí se respetan los códigos que son mafiosos entre empresarios de no cubrir conflictos gremiales, porque así se tapan entre ellos. No estar cubriéndose después, digamos, es una devolución de favores mutuos. Lo cual, bueno, es importante que se ha ido rompiendo, por un lado, con la viralización, que el apoyo obrero y popular ha permitido que, es decir, la medida que la gente quiere que la información se transmite, después por las redes de medios alternativos, como ustedes, que transmiten, y por el apoyo de los periodistas que en cada medio intervienen y tratan de defender la libertad de prensa. Entonces sabemos de muchos canales de televisión donde es una negociación permanente de la comisión interna de los trabajadores y las gerencias de noticias, que si se publica, que si no se publica, que quieren publicar lo que va a decir el abogado Clarín. Entonces la comisión interna dice, bueno, si vas a publicar lo que dice el abogado, se publica lo que dicen los trabajadores. Entonces, bueno, así es que hemos ido saliendo en varios canales o agencias de noticias, pero sabemos que fue con el apoyo de los delegados, de los trabajadores y de los periodistas que empujan para que se conozca este conflicto. Seguro. Sí, Pablo, estamos llegando ya al final del programa y nada, pedirte para el cierre que bueno, si quedó algo más por agregar, claramente tenés el micrófono abierto, pero si tienen planeado, no sé, en los días que viene alguna actividad o bueno, alguna medida de bueno, todas las actividades que se vienen sucediendo ahí en la planta de AGR, si viene algo, tienen algo programado por delante. Mira, ahí, ahora con motivo de los 2 meses, bueno, ahí estuvimos cortando en Calle Corrientes, pero estamos organizando un festival en Plaza de Mayo para el 21 con importantes bandas que, bueno, cuando terminen de cerrar las bandas vamos a poder anunciarlas. Así que esto sería el 21, un festival gratuito en Plaza de Mayo, ya empezamos a convocar. Y después, bueno, pedirles a todos, una vez más, como lo solemos hacer, que sigan nuestro Facebook, Trabajadores de AGR Clarín, para que la información sobre nuestro conflicto que intenta ser tapada por los grandes medios se divulgue, se comparta. Entonces, entrando en la página Trabajadores de AGR Clarín en Facebook, poniendo me gusta, ya empiezan a seguir la página y luego pueden ayudarnos a ir compartiendo las noticias, esto que vamos comentando sobre este conflicto, que se ha convertido en un conflicto testigo, porque es una empresa que tiene excelentes negocios, porque estamos los trabajadores, está la máquina para producir, y acá se quiere tirar abajo el convenio colectivo, la organización. Es decir, es un símbolo del ajuste, así que bueno, yo si querían dar el ejemplo que se puede aplastar a los trabajadores, creo que con esta ocupación, con esta lucha, estamos dando el ejemplo contrario, y bueno, llamamos a la población a seguir apoyando esta lucha, y bueno, a ustedes, a los periodistas, a los medios alternativos, a seguir acompañándonos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias, y nos mantenemos en contacto seguramente. Un abrazo grande. Bien, hablábamos con Pablo Viñas, que es delegado de AGR.